Mientras bailas, tu vida se juega al azar. Entra a disparar un muchacho con Kalashnikov. Moverse, moverse, cuestión de vida o muerte. Bailando en esta ciudad. Shoot, shoot, bang.